Ahora le voy a pedir a la doctora Beatriz Eugenia González González que a nombre de su padre reciba este reconocimiento póstumo a Juventino González Benavides. Muchas gracias. Muchas gracias. Para mí es un verdadero honor. Estaba recordando ahorita lo que estaba hablando, todas las personalidades que ya nos dieron su punto de vista, unas palabras que él decía mucho, y que era que la trascendencia siempre va a estar en el servicio a los demás. Y era parte de lo que él siempre decía. Muchas gracias.